bebo otro trago y vuelvo a pintarte. En mi mente dibujo tus curvas perfectas y mato el tiempo en el azul de tu pelo. Tus labios de plata a ciencia ficción al sentirme dentro de ti, abriendo tu sexo como una flor y empapada de tanto amor dentro de ti. Suena Bob Dylan y su eterna canción. Recuerdos de fuego ahogado en el whisky. Es que para olvidarte nacería de nuevo, burlando aquel bar al cautivarme en tus ojos. Y al sentirme dentro de ti, abriendo tu sexo como una flor y empapada de tanto amor dentro de ti. Y al sentirme dentro de ti, abriendo tu sexo como una flor y empapado de tanto amor.